voy a comprarme un hacha, como aquella que usé cuando era niño y que como encargado de la leña corté mil trozos y no perdió su filo. Voy a comprarme un hacha para cortar los recuerdos del pasado, que el presente ensombrecen sin remedio y que hacia atrás lo dejan enclavado. Y voy a cortar todo, los muebles de la casa que hoy no quiero, la casa que compré a 20 años plazo, y volver a esta vida a foja cero. Y cortaré mi lengua, que filuda, igual que el hacha corta y no semella. Cortaré los lunares de mi vieja, que son cáncer y que allí muestran su huella. Voy a comprarme un hacha para cortar mi orgullo y mi soberbia, para cortar la flor y al campo santo, visitar a mi viejo y mi conciencia. Cortaré hasta los malos pensamientos que sin cesar anidan en mi mente. También con mi hacha cortaré los nudos y en una nueva casa haré simiente. Voy a comprarme un hacha para poder reconstruir mi casa. Voy a comprarme un hacha para poder reconstruir mi casa. Voy a comprarme un hacha, mierda, para poder reconstruir mi casa.